voy a hacer el favor que me pediste aquella noche, que estabas decepcionada, y hoy te lo voy a conceder. El favor que me pediste era para que te dejara continuar tu vida airada, la que hoy fue ya tu perdición. Yo te saqué del fango para hacerte dichosa, y tú muy caprichosa has vuelto a tu pasado. Ojalá que te arrepientas del daño que vas a hacerte.